Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas a Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. ¿Qué es este programa? Te preguntarás si esta es la primera vez que lo vas a escuchar. Bueno, pues podríamos decir que es un programa de radio infantil que se distribuye por emisoras de toda España desde hace ya más de 20 años, pero que también a su vez es una pequeña ventana para que vosotros, queridos oyentes, conozcáis todos los interiores de un taller de radio para niños, ya que cada semana aparezco por aquí para explicaros cómo trabajamos, cuáles son las labores que se realizan y cómo van progresando nuestras nuevas voces, nuestros nuevos locutores, que este año, como te dije en programas anteriores, son muchos los que se estrenan por primera vez y apenas llevamos un mes delante de un micrófono. Por cierto, yo, José Antonio Laboreo, además de aparecer por aquí para explicaros todo esto, soy su monitor de radio. Y ese buen rollo y esa forma tan divertida que procuro tener para trabajar, espero que se transmita también a través de estos programas que realizamos aquí y que vosotros escucháis. Dicho todo esto, os tengo que contar que los alumnos van progresando adecuadamente, como se dice en el argot de la educación. Que esta semana, además, hemos trabajado muy duro los poemas y los trabalenguas. ¿Para qué? Pues para controlar esa velocidad que algunos poseen en exceso y otros a los que hay que pincharle un poquito para que se aceleren. Y que, de todos modos, pronto vais a escuchar el resultado de este trabajo de estas últimas semanas, porque para la semana que viene estará todo listo ese nuevo material y, además, estrenaremos la semana que viene el segundo mini programa de los alumnos más veteranos. La semana pasada ellos estrenaban su primer programa personal, es decir, un programa creado por ellos mismos, el programa que les apetecía hacer, breves programas de minuto y medio, dos minutos aproximadamente, y la semana que viene escucharemos el segundo porque ya los tienen preparados, pero hoy vamos a dedicar el tiempo a otra cosa. ¿A qué? Pues al teatro, o mejor dicho, al escritor de teatro y miembro además de la Real Academia de la Lengua, Juan Mayorga, y a su única obra hasta ahora infantil, El elefante ha ocupado la catedral. Como os decía, Juan Mayorga es uno de los escritores más importantes de nuestro país en teatro, aunque también hace otras cosas como guiones para cine, escribe multitud de libros, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, un día llegó a mis manos esta su primera obra infantil, El elefante ha ocupado la catedral. Y me gustó tanto que, bueno, decidí adaptarla a la radio, pero claro, antes hay que pedir los permisos oportunos para evitar, pues, problemas legales. Pues tuve la fortuna de contactar directamente con el escritor, de charlar con él, y me dio todas las facilidades del mundo para poder adaptar esta obra. De hecho, me puso en contacto con su cuñado Pedro Sarmiento, que es el músico de la obra. Y él, a su vez, me pasó las diferentes partituras que forman parte de esta obra de teatro que vais a escuchar hoy, realizada por los alumnos del taller de radio. No solo eso, sino que vamos a contar con la presencia de Juan Mayorga. Hicimos una entrevista con él para, una vez finalizado esta obra, para que la escuchara, y estas fueron sus impresiones, las que vais a escuchar en el día de hoy. Y cómo no, el broche final. Claro, esto es un taller de radio y las cosas no salen bien ni en radio, ni en teatro, ni en la primera, ni en la segunda. Hay mucho ensayo detrás, mucho trabajo detrás que no se ve, porque solo se ve lo bonito, la obra final, el trabajo final. Pues no, nosotros también os queremos mostrar aquí las tomas falsas, para que veáis que lo pasamos muy bien en clase, aunque nos confundamos una, dos o las veces que hagan falta. Pues dicho todo esto, queridos oyentes, espero de corazón que disfrutéis con el programazo que tenemos en el día de hoy. Vais a comprobar lo bien que trabajan los chavales, el resultado final tan bonito, tan espectacular, que se logra con paciencia, con trabajo y disfrutando con esa labor

nuestras tromas falsas. Hoy estamos muy contentos, pues os vamos a contar... Hoy estamos muy contentos, pues os vamos a contar... Y las tomas falsas. It's raining, man. Pero no, it's raining. Es como... ¿Qué siento? It's raining, man. Aleluya, it's raining, man. Ni caso, con tal de vender es capaz de inventarse cualquier trola. Adelante, muchachos. Ni caso... Uy. Ni caso, con tal de vender es capaz de inventar... Ahora caigo. Esa mariposa. Es un elefante. Pero estáis todos perdidos, ¿eh? Perdido. Todavía no. Ahora es un elefante entrar en una cátedra. Pero regresa al cabo con paso muy feloz. ¿Con paso muy qué? Muy feloz. El lobo feloz. Venga, repite la última frase. Pero regresa al cabo con paso muy feloz. Lo intento yo. Al corro de la patata comeremos ensalada. Como corre el... Al corro de la patata comeremos ensalada. Como comen los señores, patatitas y limones. Naranjitas y limones. ¿Naranjitas no es patatita? No, naranjitas. Pues entonces me han estado engañando toda la vida. Y limones. El fontanero, hurgando... ¿Qué? ¿No ve que la catedral está llena de elefantes? De elefantes. Todo el mundo estaba... Todo el... Es que lo he hecho muy rápido ahí. Todo el mundo estaba... Todo el... Es que lo he hecho muy rápido ahí. ¿Me permite una pregunta, sargento? No corras, que tú el problema tienes... ¿Qué ha dicho este chaval? ¿Me permite una pregunta, sargento? ¿Me permite una pregunta, sargento? ¿Me permite una pregunta, sargento? Adelante, cabo. ¿Cómo hace la nube la forma de un gato? No corras tanto. ¡Que no corro! Tú corres y corres mucho. ¿Me permite una pregunta? ¡Buah! Es que no tienes que correr. ¡Es que no corro! Cuando entré a arreglar la cañería transversal, el martes no estaba. No, empezamos. Por lo consiguiente... Por lo consiguiente, ¿no? Pero si cierra a las 8 y en eso Juanita... Me lío. Debajo un botón, ton, Kings. ¿Cómo era? Margaritas, una pelota y hasta un sombrero de copa. Y un con los manís y 5 gramos de pimienta. Pimienta. He dicho pimienta, ¿no? Con los manís y 5. Es que me hizo la risa. Venga, ya, ahora. Ya. 1, 2 y 3. Con... Ah, no, no llegan a 5. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Con los manís y 5 gramos de pimienta, buen preparado condimenta. La lista. Deja. Fuera pijamas. Lista la La ópera iba a decir. Lista la ropa de faena. ¿Por qué no apaga la linterna, maestro? Hay luz de sobra. Luz de vidriera. Es que me lío con lo sobra con sombra. De vidriera. De vidriera. Dejad que me presente. Como marco bien. Como cárcelos del coro, tío. Que me presente. 1, 2, 3. Dejad que me presente. Conozco bien mi oficio. El propietario de la sombra era Silvestre Mañas, ladrón de profesión y residente en El propietario de la sombra era Silvestre Mañas. Es que va a decir madrón. El propietario de la sombra era Silvestre Mañas, ladrón de profesión y residente en Valdecañas. Bajo su... Jersey. Ahora yo no he hecho nada, ¿eh? Allí se encuentra el sacristán vendiendo... ¿Vendiendo? Allí se encuentra el sacristán. Dejad que me presente. Con